Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María. La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María es conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual se cierra con la Dormición en agosto. En Occidente fue introducida hacia el siglo VII y era celebrada con una procesión letanía que terminaba en la Basílica de Santa María la Mayor. El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay varias tradiciones, algunas considerando a María descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente griega y armenia señala Nazaret como cuna de María. Sin embargo, ya en el siglo V existía en Jerusalén el santuario mariano situado junto a los restos de la piscina probática, o sea, de las ovejas. Debajo de la hermosa iglesia románica, levantada por los cruzados, que aún existe, la Basílica de Santa Ana, se hallan los restos de una basílica bizantina y unas criptas excavadas en la roca que parecen haber formado parte de una vivienda que se ha considerado como la casa natal de la Virgen. Esta tradición, fundada en apócrifos, muy antiguos como el llamado Protoevangelio de Santiago, siglo II, se vincula con la convicción expresada por muchos autores acerca de que Joaquín, el padre de María, fuera propietario de rebaños de ovejas. Estos animales eran lavados en dicha piscina antes de ser ofrecidos en el templo. La fiesta tiene la alegría de un anuncio premesiánico. Es famosa la homilía que pronunció San Juan Damasceno, 675-749, un 8 de septiembre, en la Basílica de Santa Ana, de la cual extraemos algunos párrafos. «Ea, pueblos todos, hombres de cualquier raza y lugar, de cualquier época y condición, celebremos con alegría la fiesta natalicia del gozo de todo el universo. Tenemos razones muy válidas para honrar el nacimiento de la Madre de Dios, por medio de la cual todo el género humano ha sido restaurado y la tristeza de la primera madre, Eva, se ha transformado en gozo. Esta escuchó la sentencia divina: parirás con dolor. A María, por el contrario, se le dijo: alégrate, llena de gracia. Oh feliz pareja, Joaquín y Ana, a ustedes está obligada toda la creación. Por medio de ustedes, en efecto, la creación ofreció al Creador el mejor de todos los dones, o sea, aquella augusta madre, la única que fue digna del Creador. Oh felices entrañas de Joaquín, de las que provino una descendencia absolutamente sin mancha. Oh seno glorioso de Ana, en el que poco a poco fue creciendo y desarrollándose una niña completamente pura, y después que estuvo formada, fue dada a luz. Hoy emprende su ruta la que es puerta divina de la virginidad. De ella y por medio de ella, Dios, que está por encima de todo cuanto existe, se hace presente en el mundo corporalmente. Sirviéndose de ella, Dios descendió sin experimentar ninguna mutación, o mejor dicho, por su benévola condescendencia, apareció en la tierra y convivió con los hombres. Si pensamos por cuántas cosas podemos hoy alegrarnos, cuántas cosas podemos festejar y por cuántas cosas podemos alabar a Dios, todos los signos, por muchos y hermosos que sean, nos parecerán tan solo un pálido reflejo de las maravillas que el Espíritu de Dios hizo en la Virgen María y las que hace en nosotros, las que puede seguir haciendo si lo dejamos. Thank you. Fiesta de la Natividad de la Virgen María. Felices los que aman a la Madre de Dios, porque ellos tienen consuelo en este valle de lágrimas. Natividad de María. Dios quiso lo perfecto para ella, y lo perfecto para toda persona es que sea deseada su vida, su nacimiento, por sus padres. Eso marca de por vida a cualquiera, el amor con que se espera su venida. María fue deseada, como deseada es la alegría en todos, y María es nuestra alegría, la alegría del mundo, la portadora de la buena nueva, del Evangelio, del mismo Dios que tanto la ama. Ella, María, nació. Cantan aleluya los ángeles y los corazones que aman a Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo.